Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Salvatore, buenas tardes, ¿qué pasa? Ah, pues por aquí estamos, mira, recién llegado y antes de nada lo primero que quiero hacer es hablar de motos, o sea que fíjate, vamos, ni al aseo que me he ido. O sea, mía, que... ¿El aseo para qué? ¿No? Para eso existen los pañales, hombre. Sí, hombre, sí. No hay ningún tipo de problema. Sí. Bueno, pues nada, pues hablar de algunas cosillas, que dentro de lo oscuro que está el sector moto en cuanto a noticias, porque tenemos, cuando veáis muchas noticias de récords y de cosas de este tipo y de uno que hace stunt y otro que no, es porque no hay nada que contar, ¿vale? Eso, no hay nada de nada, votaciones, a ver quién es el mejor piloto de, yo que, es porque no hay nada. Sí, declaraciones de estas chorras de que si tal piloto está diciendo que el otro tiene granos en la cara y el otro dice que eres tonto y que me enfado contigo, y el otro que si tú enfádate porque vas a estar enfadado todo el campeonato porque te voy a ganar siempre, y así. El sálvame motero típico de la prensa italiana, ¿eh? Que empieza en uno ha mirado mal y eso quiere decir que no sé qué, dices, madre mía. Bueno, ojo, y la prensa inglesa, que también agüita. Además, los ingleses lo hacen más creíble. Lo hacen más técnico todo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, sí. Mira, esta semana he puesto un artículo sobre Guy Martin con la Busa que compró de segunda mano y que ha preparado, porque además de ser buen piloto es un buen mecánico, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues nada más y nada menos que le ha metido un turbo bastante interesante, de estos que solo giran a 20.000 vueltas, ¿sabes? O sea que, pero como ese motor lo aguanta todo, pues no hay problema. Y bueno, con 830 caballos quiere hacer en una milla que viene a ser un kilómetro y medio, un poquito más, una cosa así, más o menos. Sí, está por ahí. Más o menos. Sí. Pues quiere alcanzar los 482,8 kilómetros por hora, que evidentemente es raro, ¿no? 482,8, claro, pero ellos lo hacen con medidas imperiales, ¿no? Entonces, la traducción es esa, 482,8 kilómetros por hora, que en millas por hora no sé lo que será, pero bueno, en todo caso, una barbaridad. El récord lo ostenta él, ¿eh? Con una moto, ojo, aquí hay que ver que esto hay tantas categorías como motos. Sí. Hayabusa de serie con turbo, pero que te subes con el pie izquierdo en vez de con el derecho y tal. Pero bueno, en todo caso, su récord está en 436 kilómetros por hora, que para una Busa de serie preparada no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Esos motores, además, es que es un poco lo que pasaba con los motores de las GSX-R de aire. Sí. Que aquellos motores es que no los rompías, había que quitarles el aceite y ponerles ahí, no sé, meterlos dentro de una cápsula de plástico o algo, ¿sabes? Ni para así. Que vivieran, ni y así. Aún así no las tenías todas contigo para que rompieran. ¿Tú te acuerdas de aquella GSX-F que me quedé yo, que la estaba en tu trabajo, abandonada, que me la quedé? Sí, sí. Y en el primer cambio de aceite salió como, tú has visto el cuando mojas galletas en el café y se te queda una en el fondo, que después cuando sale todo el café dices, ostras, está el tropezón aquí. Bueno, pues así salía el aceite, ¿sabes? Entre grumos, entre galletas y aceite. Eso es buen título para un artículo de Denis Noyes o algo así. Sí, sí, entre galletas y aceite, tío. Sí, sí, señor. Salió un circlip, salió una especie de segmento roto, un rodillo de un rodamiento, de estos de agujas. Sí. Yo no sé qué más cosas salieron que dije, pues bueno, oye, voy a echarle aceite y a ver. Y sonaba bien, y sonaba bien, y sonó bien durante 40.000 kilómetros. O sea que sonó una GSX-F con motor Sachs. Qué buen motor era aquel. Bueno, qué buen motor. Y decir que porque la hostiaste, no porque, bueno, no porque sí. El motor ni era el alma. Era más ancha que larga cuando la dejé. Y además, de verdad, madre mía. Ah, sí, sí. ¿Cómo la dejé? Menos susto no diste, jodido. Pobrecica. Sí. Aquel viaje relámpago me tuve que pegar a Castellón. Yo ni me enteré. Mira, ya, tú no te acuerdas. Te vosotros, sí, sí. Pero bueno, eso es, como decía aquel, eso es otra historia que será contada en otra ocasión. Pero bueno, el caso es que estas motos son muy, muy agradecidas, son muy duras y desde luego son una base perfecta para todos los motores Suzuki en general, son de los más aprovechados para este tipo de cuestiones, ¿no? Guy Martin además declara, es que me cae muy bien. O sea, es que de estos vacilones con gracia, que me cae muy bien, ¿no? Que, claro, es que el TT, la isla de Man, es que ya le resulta monótono, se aburre, no quería otros incentivos y tal. Y bueno, pues qué otro incentivo mejor que meterle 800 y pico caballos a una moto y salir a ver hasta dónde llega, ¿no? No, recuerdo. Que él también participó hace unos años en Pikes Peak. Sí, cuando sí. Ya asfaltaron la subida, que yo para mí es una pena. Porque, ahí perdí, sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí mataron la carrera. Sí. Sí. A ver, Pikes Peak, para el que sí. No lo sepa, es una subida en cuesta que se hace a una montaña en Estados Unidos. Sí. Donde suben coches, motos, tractores, ahí sube de todo. De todo, ¿vale? De todo. Es el fin de semana grande y ahí suben de todo. Pues antes, antiguamente, había un tramo, o sea, el primer tramo estaba asfaltado y luego el resto ya no. ¿Vale? Entonces, claro, pues los vehículos que subían ahí eran muchos coches de rally, muchas motos, lo que hoy entenderíamos por supermotar, sí. ¿Vale? Y cosas así. Entonces, claro, era una carrera maravillosa. Supermotar de altos vuelos, esas Ducati Multistrada. No, a ver, yo hablo del momento original. De vale, cuando, sí, del primero. De cuando sí, rodaban sí. Sí, sí. Al principio. Claro. Luego el problema está en eso, en que lo asfaltaron todo y, a ver, más, supuestamente más seguro para los pilotos, pero claro, se perdió ya el alma y ya lo que suben son, en cuestión de motos, ya todo lo que sube son motos de carretera. O supermotars bestiales al estilo la Ducati Multistrada, que Ducati sí, se gasta sí, mucho sí. Dinero todos sí, los años sí, en, sí. Madre mía, en patrocinar, menudo pepinos. O sea, en participar allí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, pero pues, fíjate que los pilotos comentaban que precisamente después con el asfaltado se hizo más peligroso. Claro. Porque una salida de pista suponía que era un barranco, pero un barranco de estos que las águilas tienen vértigo, ¿eh? Que van a vuelo rasante por la ladera porque tienen vértigo. Y cuando digo esto, lo digo con todo conocimiento, quiero decir, las fotos que hay son espeluznantes, de caer sí, un piloto sí, con un coche y vamos, y no contarlo, sí, sí, sí, sí. Vamos, que no es... Ya. Ahora ya van excesivamente deprisa. Efectivamente, porque cuando había tramos de tierra o estaba el asfalto sucio o descarnado o con baches, pues no podían ir tan deprisa. Sí. Claro. Y entonces... Pero bueno, lo comentaba porque sí, Will sí. Martin participó sí. Un año y pues eso, también participó con una Yabusa que le montó un chasis, o sea, una GSX-R 1100 que le montó un chasis Harris, un turbo, y no sé si tenía 300 o 400 caballos. Sí, a ver, sí, sí. Hizo el porra porque a ver, era imposible llevar esa moto, ¿sabes? A un ritmo digno. No por él, sino por cualquiera. O sea, porque vamos, se ve que era una, que hizo un bicho inconducible y cuando llegó ahí, pues se dio cuenta de que vamos, que hasta incluso para él se había pasado. No, yo creo que lo sabría y todo, pero dices, pero ¿y el artefacto que he traído aquí? Sí, ¿cómo sí, me lo he pasado sí, haciéndolo y tal? Es que este es motero, o sea, este no es ningún... No. Por cierto, se daba a Guy Martin como que iba a presentar en la BBC sustituyendo Top Gear, a Top Gear, ¿no? ¿Lo llegó a hacer? Sí, creo que pues, sí, ¿no? Bueno, durante un tiempo solo. No lo sé, la verdad sí. Es que no lo sé. Yo sí que sé que se decía que iba a participar. Además, él, bueno, también, aparte de eso, bueno, tiene un taller de tractores, no sé si lo sabrás. Él vive arreglando sí, arreglando sí, y hace tractores y de competición, por cierto, también. Sí. Y bueno, también tiene un récord de la furgoneta de reparto más rápida del mundo. ¿sabes? Preparó, además, eso podéis buscarlo. Qué si bueno, tío. Preparó una Ford Transit, que bueno, que aquello era un auténtico y genuino bicho, o sea, pero con espolies, con alerones, con motor hiper preparado, vamos, lo hizo ahí, a ver, pues es un tío que le gusta ese tipo de cosas y luego encima, pues, a ver, también tiene medios para poder hacerlo, ¿no? O sea, tiene sí, hombre, claro. Ha ganado dinero Guy Martin, ¿eh? O sea, no es un piloto, es de este típico piloto de las islas, que no han salido apenas de allí, más que en alguna ocasión, muy esporádicamente, pero que con el BSB y con las carreras de las road races de carretera, las carreras de carretera, traducido, como, pues no sé, el TT, la, ¿cómo se llama esta? Las 200, las Island, no, las Island, bueno, no sé, hay varias por allí, ¿vale? Y con eso ganan dinero más que suficiente para ser pilotos profesionales. O sea, que no salen de allí. De hecho, hay pilotos que solo viven del TT, de la isla sí, de pero, Man. Sí, pero aparte, pilotos profesionales, a ver, como se entendía antiguamente. O sea, sí, tíos. Que no tienen autocaravanas ultra, no, mega, se van con su furgoneta aún, ¿eh? No. Y con no sé qué. No. O sea, sí. Gente que vive... No de una forma, o sea, a ver, que vive de una forma modesta, pues, sí. como se corría antiguamente, sí. ¿Sabes? Como pues lo que era antiguamente el motociclismo. Sí. Hombre, John McInnes, por ejemplo, coge su ferry, se va allí a la isla y allí, pues hombre, dormirá en un sitio correcto y tal, pero ese es el equipamiento que lleva, ¿eh? O sea, sí, no sí, lleva sí. Nada más, o sea, que no, que la gente no piense que ahí van con motorhomes ni nada, eso no, vamos, sería hasta mal visto. No, eso sería una vacilada. No. A ver, es otra forma. Es otra forma de entender las carreras, sí. Es la manera anglosajona de entender las carreras, que sabes que a mí me encanta, siempre me ha gustado. A mí la forma latina de ver las carreras no me gusta, ¿eh? Esa ultra competitividad y las malas formas y todo. Y, no me gusta el modo latino de las carreras. A mí me gusta ese otro tipo, que por cierto se da bastante en Superbike, que es más de, ¿cómo califican el rugby? Un deporte de villanos jugado entre caballeros o algo parecido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, ahí sí, una vez que están encima de la moto van todos a cuchillo y todos a muerte, pero ante todo son deportistas y caballeros. Entonces, esa forma de ver las carreras me gusta mucho. No se puede ver ese tipo de carreras de otra forma, quiero decir, no puedes afrontarlas con otro espíritu, porque si no eso sería descabellado, no tendría ningún sentido. En la road race, como llegara un killer de estos de entrar a cuchillo y todo esto, vamos, ese hombre un Giannone duraba en esas carreras duraba segundos, porque inmediatamente lo iban a repudiar. Es que ahí no puede ser. Bueno. Los empujones, esto es lo mismo que hablamos de la subida de Pikes Peak. Sí. La subida de Pikes Peak era bonita antes cuando era lenta y peligrosa. Ajá. Hoy en día es rápida y peligrosa y lo hace, ¿vale? Pues con, yo creo que muchas veces el motociclismo de competición, yo aplaudo con las orejas el que hoy en día sea muchísimo más seguro y que nos estén jugando la vida en circuitos de mierda. Entre bordillos y balas de paja y tal, de 150 caballos. Sí, rompiéndose la cabeza contra farolas. No, como por ejemplo, se ven muchas imágenes del Gran Premio de Macao, con el hombro rozando con las balas de paja. Sí, sí, es muy bonito, pero estamos en el siglo XXI ya, ¿eh? Exacto, y entonces se tiene que notar. Pero ahora también hay que reconocer que el tener circuitos ultra seguros y monos de cuero ya por fin que protegen con sus airbags y con todo, también propicia a que haya más mala arte, ¿sabes? Que puedan haber algunos empujones, que puedan haber algunos codazos. Sí, pues que para marcar diferencias haya que sacar los codos, que es lo que yo siempre he criticado de estos reglamentos ultramodernos y de estos circuitos ultrafríos y tal, que sí, que ahora ya no se mata muy poca gente y muy poca gente sale lesionada con gravedad. Porque hay temporadas en las que no se lesiona a nadie. Es decir, que todo el mundo acaba... Y eso jamás se ha visto en el Mundial de Motociclismo, ¿eh? Jamás. O sea, lo normal era tener varias tragedias en la misma temporada. Entonces, por ahí está todo bien. Pero evidentemente, ese encanto de lo prohibido, de lo peligroso, de lo temerario y tal, pues se ha perdido. Eso se ha perdido. Y eso solo existe en el TT de la Isla de Man, en carreras de este tipo, en la Pike's Peak. Bueno, la Pike's Peak es una crono en subida, es diferente. Pero se pierde mucho todo ese encanto. Que ya me pregunto, insisto, si realmente tiene razón de ser hoy por hoy. Fíjate que soy un enamorado de ese tipo de carreras, ¿eh? Me soñaría con ir a la Isla de Man. Sí, no, yo, pero, a ver, claro. yo creo que sí que tiene razón, si entiendes la razón. O sea, es lo que estamos hablando. Una carrera de ese estilo solamente, no voy a decir que solamente la pueden hacer los británicos, pero sí que hay que reconocer que los británicos hacen su carrera, sí. ¿Sabes? Porque ellos están capacitados para hacer ese tipo de carrera. Es lo que tú dices, o sea, a ver, un latino no podría participar. No tiene esa mentalidad. No, exacto. No tenemos ese tipo de mentalidad de ese tipo de carrera. De dejar pasar al que viene detrás y viene más deprisa o... No. Los latinos en general, hombre. Siempre toda generalización acarrea injusticias, pero, sí. Pero no tenemos ese carácter. En sí. Líneas generales. Bien, pues nada. Fijaos que estábamos hablando en el previo de que no teníamos guión y bueno, pues ya con un cuartito de hora ya hemos despachado uno de los temas que aparentemente no tenía. Pero esto es lo que tiene ser veterano, Miguel, que enseguida sí. Te vienen a la cabeza cosas y vivencias de otros tiempos. Eso es impagable. ¿Qué me decías? ¿Que había un problema, una polémica con la nueva Busa, con la que está próxima a salir o...? No, sí, bueno, sí, para la Yabusa que han presentado, sí. Es que es curioso, ahora como ya no hay salones, se están presentando motos en enero, en febrero, claro. Resulta bastante curioso. Claro. Bueno, pues Suzuki ha presentado la nueva Yabusa, se sabía que iba a salir porque habían fotos espías, de ahí de prototipos rodando y tal, y bueno, pues por lo que voy leyendo, parece ser que para una gran parte de los aficionados ha resultado ser un auténtico fiasco, ¿no? Una auténtica frustración. ¿Y eso? A ver, pues porque... A ver, yo ayer colgué un artículo porque nos contestaron, o sea, hice yo el artículo de la Busa en 2021 y hubieron dos cartas diciendo... Eso no lo he visto. Su opinión, ¿no? Además, es precisamente sobre este tipo de... Sobre este tema, ¿no? Sí. Y yo me puse a contestarles y me quedó un escrito tan sumamente largo que no me dejaba publicarlo. Tenía que partirlo en dos o tres veces. Ajá. Y al final cogí y dije, oye, digo, pues esto lo voy a hacer en un artículo y ya está. Y por eso llegué al final, acabó siendo un artículo en el tema este, ¿no? Sí. A ver, el problema está en que hay muchísima gente que se ha sentido defraudado con lo que ofrece la nueva Yabusa. Ah, ¿sí? Vale. Y lo que ofrece la nueva Yabusa, pues es un poco lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, desde que me compré la V-Strom 1050 XT. Y es que, a ver, por una parte, hay gente que tiene razón y yo se la doy, por supuesto, ¿sabes? Y hay otra, y por otra parte, yo creo que también tenemos parte de razón, la tenemos nosotros, ¿no? La cuestión está en que la Yabusa, tú te acuerdas cuando salió en 1999, sí. Había una guerra de fast bikes, de motos ultra rápidas. Sí, sí. La XX Kawasaki, de Honda. Sí, etc. O sea, Kawasaki empezó con la ZX10. O sea, con la ZX10. Sí. ¿Vale? Luego con la ZZR 1100. Luego con la ZZR 1100 a Ramay. Luego con la ZZR 1200, con la 1400. Y Honda, lo que tú dices, también se unió a la fiesta con la Blackbird, ¿no? La 1100 XX. Sí, sí. ¿Eh? Una moto preciosa y una moto que además, como todas estas, a la verdad, funcionan ultra finas, van súper suave y bueno, y van muy bien. Yo, de hecho, probé una Busa del 99, de aquellas... ¿De las primeras? Sí, de las primeras, aquellas de color cobre. Ajá, sí. Y tal. Y bueno, a mí me sorprendió lo deliciosa que era un motor absolutamente lleno que se podía llevar. Escucha, era un gatito, o sea, es que la podías llevar a puntita de gas y la moto es que iba fina, pero que era una maravilla. Ahora, eso sí, cuando le dabas, pues claro, saltaba, ¿no? ¿Sabes? Y claro, aquellas motos eran unas motos distintas a las deportivas. Quisieron abrir un mercado diferente en el que no todo era ir súper agachado y composición de carreras y manillares bajos y culos al aire y posiciones extremas, sino todo lo contrario. Lo que tenías era una categoría que en aquella época, que casi, o sea, que casi de siempre, ahora prácticamente se la ha tragado la tierra, que eran las Sport Turismo, motos que no eran totalmente deportivas, pero sí que eran, o sea, sí que en carreteras de curva daban más de un susto. No, no a su piloto, sino a los deportivos de alrededor, ¿no? Y entonces estas motos daban eso, ¿no? O sea, daban ese plus de tener un motor. Hombre, pues a ver, la Yabusa original tenía 175 caballos, ¿vale? Que estamos hablando de 1999, Era mucho. eran muchos caballos. Entonces, ¿qué ocurre? Luego salió la siguiente generación, la del 2008, 2009, ahora mismo así de cabeza Sí, yo no, me no, no pierdo sé. también, sí. Y esa moto pues lo superó claramente a la Yabusa anterior. 197 caballos. Y bueno, y ya podéis imaginar unas prestaciones de espanto. ¿Qué ocurre? Que cuando salió esa, ya el tema de las fast bikes ya estaba empezando a estar un poco de capa caída, pero de capa caída por el motivo de que empezó a criminalizarse ese tipo de motocicletas. Claro, ya eran motos que para lo que decimos muchísimos, uno de ellos yo, decir, joder, ¿para qué tanto? ¿Vale? O sea, para tenerlo y no poderlo gastar, pues sí, mucha gente lo tiene precisamente para eso. ¿Vale? Pues como el que tiene un coche de 800 caballos, ¿no? A ver, o como el que tiene una RR de 210 caballos hoy en día. O sea, lo tengo porque puedo, o sea, por tenerlo. Vale, me parece muy bien. Pero claro, se criminalizó. Hubieron accidentes graves, vídeos de aquel garrulo fantasma que había por Ghost París, Rider o que rodaba precisamente con una Yabusa a más de 200 kilómetros con por dentro de turbo, París por la noche. Entonces, todo este tipo de cosas causaron una mala impresión y poco a poco las marcas se fueron retirando. Honda fue la primera, ya no evolucionó la Blackbeard. Luego fue Kawasaki la que cedió el cetro de la mayor fast bike, se lo cedió a Suzuki, y Suzuki se quedó ahí como el último bastión de una categoría maravillosa, bellísima, pero con poca lógica. Claro, ¿qué ocurre? Ahora que Suzuki diga que saca una nueva Yabusa, una moto que ya llevaba 3 años sin venderse y que, o sea, fuera de producción desde la Euro 4, salió la Euro 4 y dejó de venderse. Ahí vale, luego puede ser una de las claves, pero sí. ¿Sabes? ¿Qué Luego te ocurre? daré mi Pues que, opinión. claro, ahora llega y sacan una nueva versión. Una nueva versión que en vez de tener 197 caballos, la gente esperaba más. Se hablaban de motores de 6 cilindros. Se hablaban de motores con turbo. Se hablaban de motores con compresor. O sea, una moto que le plantara cara a la Kawasaki H2 y que volviera a recuperar el cetro de la moto más rápida ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? En un mundo en el que ya la Kawasaki. O sea, que Kawasaki está con 210, 220 caballos, que las RR de 1000, 1100 están sobre los 210, 215 caballos. Llega Suzuki y la nueva Yabusa tiene incluso menos caballos que la anterior. Está en 190 en menos de 195. El chasis es el mismo, solo cambia el colín, o sea, toda la zona del subchasis. Y por supuesto, las suspensiones que son mucho mejores, las callavas son mucho mejores, los frenos son mucho mejores, las llantas son más ligeras, pero el motor, lo que es el motor, se ha mantenido la misma base, ¿vale? De hecho, Suzuki está haciendo una campaña de información diciendo que, a la verdad, por dentro el motor es prácticamente nuevo, solamente se ha utilizado lo que sería el cárter y los cilindros, ¿sabes? Que todo lo demás, válvulas, árboles de levas, pistones, segmentos, bielas, cigüeñales, caja de cambios, o sea, que todo eso ha sido totalmente modificado. Sí. Pero claro, hay mucha gente que dice, coño, la misma moto que antes, sí, le han puesto unas suspensiones modernas, unos frenos modernos y unas llantas modernas. Le han puesto la electrónica que no tenía antes, ¿vale? Ya le han puesto centralita inercial, con todos los parámetros electrónicos que existen ahí. Pero menos motor. Y la gente se está quejando de decir, sí, mucha electrónica, han perdido 2 kilos y ya está. Y han perdido 7 caballos por el campo. Sí. ¿Vale? Y entonces hay mucha gente que hablaba de gran decepción, de que esta moto tenía que ser sí. La moto más rápida o la moto más potente o como lo queramos. Sí. Pues mira, no. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. ¿Sabes por qué? No con lo que tú dices, cuidado. Hablo con los que dicen que esta moto va a ser más lenta. Quiero ver las cifras, pero sí que he visto unas curvas de par comparadas, que claro, sí. Aquí siendo podcast no se puede mostrar. Y resulta que tiene mucho más par que en la anterior, durante más revoluciones que en la anterior. Sabemos eso lo que quiere decir, que ese motor está empujando de una manera más eficaz durante mucho más tiempo en la aceleración. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, 7 caballos en cifras absolutas, estamos hablando de un 5%, no, que va menos, de un 2% menos, pero sí. Tenemos un porcentaje de par mucho mayor. Si a eso le añadimos todos los sistemas inerciales, que va a aplicar la potencia de una manera más eficaz al suelo, etcétera, etcétera, etcétera, se supone que con unos mejores neumáticos, con unas suspensiones de mayor calidad, o más modernas, más evolucionadas, de mayor calidad, cada una en su época, tendría lo máximo. Evidentemente, una moto de estas prestaciones no puede conformarse con cualquier cosa. Entonces, no le veo sentido en cuanto a que se le critique por ser más lenta que la anterior, porque estoy convencido de que no lo va a ser. ¿Vale? Yo también. Pero sí que es verdad que si esta moto lo que pretende ocupar es el hueco en el mercado de la más mejor de todo, pues evidentemente ahí puede flojear un poquito. Pero, insisto, con lo que te decía antes, que era una de las claves, es imposible, porque era una de las críticas que hay ya con los motores de alta cilindrada y gran potencia, cumplir las normas antipolución. Y eso nos gustará más o nos gustará menos, pero estas motos probablemente sea su canto de cisne. Es decir, estos van a ser los últimos modelos con estas características. Yo, para mí, Kawasaki, que ha cogido y ha dicho, mira, vamos a enterrarla, pero vamos a enterrarla con dignidad. Y es que no hay más. ¿Te refieres a Suzuki? Sí, Suzuki, con la Yabusa, ¿vale? Sí. Ha aprovechado gran parte del material que tenía, de material sensible, para cambiar las piezas internas requiere un ejercicio de diseño, pero no estamos hablando sí. De cambiar toda la arquitectura de la moto, eso no tiene nada que ver, o sea, la moto es la misma, solo que se ha optimizado todo en su interior, supongo menos inercias, o probablemente más inercias para tener un par más constante. En fin, eso ahora mismo ya técnicamente no lo sé. Pero es que yo creo que la gente no tiene claro lo que va a ser la Euro 5 y Euro 6 para motores de este... Lo que es la Euro 5 para este tipo de motores y lo que va a ser la Euro 6. Es decir, olvidémonos de tener grandes potencias con la Euro 6, ¿eh? O sea, se acabó. Y además, es que vamos a tener vehículos al estilo de una NCX750. Tenemos en 20 años que pasar a la movilidad eléctrica y estamos hablando ahora de motos de 200 caballos y pico, ¿eh? Sí. O sea que no le veo mucho sentido más allá de que se argumenten cuestiones medioambientales o cuestiones de puramente de eficacia técnica, que yo creo sinceramente, además pesa menos, esta moto va a ser mucho más rápida, bastante más rápida que la anterior. No voy a decir mucho más porque ya hablaríamos de cifras, vamos, de locos. Sobre todo sí. En carretera, vamos. No. Y ojo, con las normas de circulación que se están imponiendo claro. Cada vez más en más países, precisamente claro. Para limitar las emisiones contaminantes de los vehículos más antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Claro, que a ver, es que son motos que tuvieron su momento. Y el problema problema está en que son motos que fueron muy denostadas. Entonces, volver otra vez ahora a que Suzuki llegue y que presente una moto de 250 caballos... O lee sus narices. O sea, te lo digo sinceramente, Miguel. O sea, es decir, me parece que ha hecho una verdadera machada Suzuki. Gustará más o menos, pero ha hecho una verdadera machada, ¿eh? Y sí, yo así lo reconozco con la marca y... Pero no le pidamos ya mucho más porque es que no se puede dar mucho más. No se puede dar mucho más. Sí, es lo que tú dices. O sea, ha aprovechado una base para hacer el último canto de sí, canto de sirena de o canto de cisne de este tipo de vehículos y ya está. Pero está claro que no va a poder haber más. No va a poder haberlo. Efectivamente. Entonces, hay que disfrutar de lo que vamos a poder tener y de lo que vamos a poder disfrutar ahora. Exacto. Y ya está. O sea, y tenemos que olvidarnos. O sea, es que es lo que tú dices. Esto son las últimas motos de este estilo, nos guste o no nos guste, o sea, y es una cosa que tenemos que tener. Joder, este y de casi todos. Y yo ya te dije el otro día que esa es la última moto de gasolina que te compras, ¿eh? Es muy probable. Es muy probable. Sí, es que esto, yo insisto, esto se va a precipitar, va a llegar un momento que se va a precipitar y sobre todo aquí en España estamos mirando hacia un lado, ¿eh? En el resto de Europa se está electrificando mucho, sobre todo el parque automovilístico. No el motociclista, porque sigo diciendo que la moto es el vehículo que más va a sufrir de todos. Sí. Pero bueno, desde luego quiero agradecer, si me lo permites, Miguel, al amigo y al amigo Diego, porque de verdad han hecho unos comentarios en la noticia verdaderamente espectaculares. Sobre todo el amigo Diego, argumentando, razonando, con educación, con respeto. De verdad, mi reconocimiento, Diego. Mi reconocimiento. Es que así da gusto contestar a la gente. Totalmente. Eso no vale para nada. Te contestan bueno, vale, tío. Y además, anónimo, eso no vale para nada. Aquí estamos hablando ya de mucho nivel. Sí. Bueno, que por cierto, hablando de mucho nivel, sí. Hoy no, pero ya está la cosa por ahí. A ver si para la semana que viene tenemos aquí en la tertulia a mi maño favorito, ¿sabes? Al amigo Manchi, a ver, él dice que no tiene nada que decir. Madre mía, que no. Anda que no, vamos, hombre, para que te hagas una idea, no puede conectar con nosotros hoy porque está arreglándole la culata a la BMW que tiene Sidecar. Lo primero, por favor. O sea, que por eso, hombre, por favor. Entonces, vamos, estás totalmente excusado, Manchi. ¿Sabes? No te preocupes, totalmente. Que si es por eso, vamos. ¿Sabes? Pero que vamos, que aquí te esperamos. Totalmente, venga, sí, será todo un placer, claro que sí. Y bueno, por lo demás, mirando noticias y todo esto, dentro, insisto, de lo poco que hay, joder, ¿tú quieres subirte en la Aprilia de MotoGP? Esta es tu oportunidad, Miguel. Pues, porque no la quiere nadie más, ¿eh? Ostras. Tiene que ser muy frustrante tener un equipo de competición y por un motivo que no sabemos cuál es, porque tiene que haber un motivo. Un motivo tiene que haberlo. Sí. No sabemos cuál es. Sí. Pero que ni los pilotos de Moto2 quieran subirse a tu moto. Sí. Es que algo tiene que tener esa Aprilia. Yo presumo. ¿Algo? No sé, que tiene que ser una moto muy justa competitivamente, ¿vale? Y una moto, sabes que cuando menos presupuestos hay, más críticas son las motos. Eso es una máxima que ha ocurrido en las carreras desde el principio de los tiempos, desde que se corría en pistas de madera, ¿vale? Entonces, en la competición moderna y en los equipos oficiales, los pilotos pagan, ¿vale? Los pilotos pagan con sus sponsors, quiero decir. ¿Vale? No es que paguen físicamente, o a lo mejor también. Sí, algunos de su bolsillo. Algunos también, ¿no? Entonces, claro, me imagino que un equipo como el de Aprilia Corse, pues dirá, oye, mira, para correr con esta moto y llevar adelante una temporada, tiene que costar X dinero. Te va a costar X dinero de tus patrocinadores tuyos, de lo que quieras. Si no, que se lo pregunten al padre de, ¿cómo se llama este? De Karel Abraham. El de Cardion. Y claro, tú te ves en esa circunstancia y dices, ostras, sí, pero una moto con la que voy a hacer últimos, pues no me merece la pena correr con esta moto. Y a mí me parece que ese va a ser el principal motivo. Aleix Espargaró ha hecho buenas cosas, Aprilia ha hecho un esfuerzo, ha desarrollado un motor nuevo completamente, ya no estamos hablando de aquel motor de barco antiguo que era enorme, y estamos hablando de una moto más de competición. Pero para mí que no tiene el nivel suficiente como para que merezca el esfuerzo de soltar un montón de dinero para hacer una temporada de MotoGP. Esa es la idea que tengo más o menos. Hombre, pero ojo, ser. Desde un sillón, bueno, un sillón, ¿no? Sentado en una silla de IKEA y mirando el ordenador, quiero decir, a saber, supongo que gente que esté más metida en la competición, en el campeonato, pues tendrá motivos mucho más fundados que los míos. Pero vamos, no me extrañaría que fueran por ahí los tiros, ¿eh? Sí, algo tiene que ver raro porque, bueno, la cuestión está en que al parecer Bradley Smith sí. No va a correr este año con Aprilia. Además se ha bajado de la moto, pero sin poner el caballete, sí, Parece ser que se baja. Sí. Hay comentarios encontrados y, claro, posiblemente nunca acabemos de saber el porqué. Excepto que haya algún tipo de declaraciones de estas explosivas de decir, pues mira, ya que salgo del convento, voy y bueno, eso. Sí, y eso dentro, sí. Eso, muy bien. Sí, a ver, acuérdate que Tito comentó algo parecido, Tito Rabat, sí. Que no merecía la pena ya meter este dinero con esta presión que... O sea, los pilotos van diciendo cosas de vez en cuando. Lo que pasa es que yo creo que nuestro cerebro... Bueno, creo no. Nuestro cerebro ignora la información no trascendental y en estas cosas no nos fijamos. Pero claro, pienso que si eso ocurre en un equipo y en otro de los últimos de la lista... pues evidentemente tiene que ser generalizado. Esto, al final, me imagino que hasta mitad de tabla de clasificación los pilotos realmente no se podrían considerar con opciones a algo, ¿vale? Simplemente, pues es competir. Y bueno, si hay algún momento en el que pueda salir un resultado, pues bien, pero normalmente los pilotos que están en las últimas posiciones o son pilotos muy mayores que ningún equipo oficial les contrataría para obtener un título, o son pilotos muy jóvenes que quieren promocionarse, pero no son pilotos al estilo regular de sumar puntos para tener una buena clasificación, no. No estamos hablando de ese... Es un tipo de competición muy diferente, los 5 primeros de MotoGP o los 10 primeros de MotoGP, que el resto. Sí, eso es estar en otro mundo. O sea, sí. La gente vive... A ver, es otra cosa. Sí. Los que están delante están muy delante y ese es el problema. Pero claro, el problema también está es decir, bueno, va, me voy a conseguir un patrocinador, voy a conseguir un sponsor... Y consigues un sponsor que pone una auténtica y genuina fortuna, ¿sabes? Para que tú puedas correr. Sí. Y luego la verdad, claro, no se van a poder ver resultados. Es que ya sabes que no vas a obtener resultados. O sea, porque ya lo sabes, o sea, porque ya lo tienes claro, ya se coge y tienes claro que con el presupuesto que hay y con los medios que hay, no va a haber más resultados. Claro. Y entonces, claro, debe de ser complicado convencer a los patrocinadores. Debe de ser complicado y sobre todo convencerte a ti mismo. Claro. Es decir, coño, es que voy a estar haciendo el último. ¿Vale? Y se ha visto en estos años. Hemos comentado muchas veces el caso de Luthi. Luthi con dinero, con un equipo como el Mark VDS, que no era malo. Joder, con una sonda y el hombre no coger ni un solo punto en MotoGP cuando el año anterior había ganado carreras de Moto2 y al año siguiente volvió a Moto2 con los motores Triumph, o sea que no eran las mismas Moto2 que él había llevado 2 años antes y volvió a ganar carreras. Sí. Entonces dices, joder, tan malo era este hombre. No, lo único que ocurre es que aquella moto, pues por el motivo que fuera, no estaba a la altura. Sí. No estaría a la altura pues de suspensiones, porque la verdad, muchas queda muy bonito, pero es que se paga todo. Sí. O sea, las carreras, por supuesto, se paga todo. Sí. Y yo, bueno, ya lo he comentado en más de un audio. Yo he tenido amigos que han competido en el Mundial de Velocidad, bueno, amigos no, conocidos, ¿vale? Uh-huh. Y me lo decían, coño, yo es que soy el que estoy poniendo aquí el dinero. Sí, sí. ¿Sabes? Y el equipo tiene dos pilotos y el equipo considera al bueno al otro. Y yo el que pongo el dinero. Sí. Y cuando sí. hay un escape nuevo, el escape nuevo va al otro. Y yo no tengo el escape nuevo. A mí me dan el del otro resoldado. Pero ya no es que no me den el escape nuevo. Es que el problema está en que cuando el escape llega el otro y dice, pues este escape no me da caballos suficientes. Te lo dan y digo, coño, pues el escape lo quiero yo. Me dicen que tampoco. Ya, ya, ya. Y claro, ya. Cuando dices, pero si es que ese escape lo he pagado yo. O sea, es que ahora la verdad, el dinero de ese escape viene de mi patrocinador, no del otro que el otro sí. no pone patrocinador. Sí. Pero las carreras son así. Sí, además con este reglamento que lo iguala, es que no nos olvidemos, es que es escalofriante. Los mismos neumáticos, la misma electrónica, motores congelados, el mismo diámetro de pistones, el mismo número de revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son las pequeñísimas diferencias que puedan generar los grandes equipos oficiales en los que sabes que un gramo de chasis cuesta miles de dólares de quitar. Y ahí es cuando ellos pueden hacerlo. ¿Tú te acuerdas cuando Honda metió el cambio seamless, que pilló con el pie cambiado a todo el mundo? Sí. Un cambio, eran 300.000 euros cada cambio. Sí, ¿no? sí, cada cambio. Sí, sí. Cada caja de cambios, ¿eh? No estamos diciendo ninguna barbaridad. Claro, eso primero que pilló cambiado, con el pie cambiado a todos los equipos del Mundial, pero es que segundo, no todos eran capaces de hacer una caja de cambios de ese tipo. O sea, no tenían presupuesto para montar 300.000 euros en cada una de las motos que tenían compitiendo. Claro. O sea, no, era imposible. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay? Que los equipos pequeños aún hay motos que no llevan cambios simples. Y si el cambio simples te da dos décimas sumadas a otras dos de que estás utilizando un chasis de hace 3 años y pesaba un poco más otras dos décimas, al final tienes 4 o 5 segundos por vuelta. Y eso es imposible de recuperar. Es imposible con esta competición moderna, con este reglamento ultra restrictivo. No se puede. En fin, es la competición que tenemos hoy por hoy y, bueno, pues no sé, me imagino que habrá que disfrutarla mientras se pueda. De todas formas, a mí, cuando para marcar las diferencias tienes que sacar los codos, Miguel, siempre te lo he dicho, no me gusta. No me gusta esta competición, no me gusta este mundial. Pero bueno, es una opinión tan válida como otra cualquiera. Por cierto, sí. El Gran Premio de Tailandia será el siguiente en caerse de MotoGP por decisión del gobierno local. Vale. Lo que decíamos el otro día, ¿eh? Lo que decíamos el otro día, de decir, joder, este año que pensábamos que esto iba... Y no, esto tiene mala pinta, tiene mala pinta. Sí, no, a ver, este año... Tiene mala pinta. A ver, yo entiendo perfectamente que Dorna quiera vendernos la cabra, sí, ¿sabes? Sí. De que se va a celebrar el campeonato... Y que va a tener no sé cuántas carreras, dicen 12 o 15 carreras, una burrada. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Sabes? Pues eso, que Alá lo quiera. Yo lo voy a decir. O sea, que ojalá tengamos mundial. Pero a mí me extraña bastante. Sí. Me extraña bastante porque es que no hay. No están las circunstancias como para poder garantizar con toda la tranquilidad del mundo sí. un campeonato. En tantas carreras y tanto todo esto. Claro, a ver, claro. que nos quieran decir lo que quieran, que yo repito lo mismo, yo tienen entiendo que perfectamente que a los hacerlo. Patrocinadores de MotoGP y esto, claro, hay que tenerlos tranquilos, hay que decirles, no te preocupes que aquí carrera van a ver. Sí. Que sí, que lo entiendo. Pero... Yo me imagino esa reunión en el despacho de Carmelo Ezpeleta, que llega el asesor comercial del campeonato, el que sea, me lo estoy inventando, no digo que lo haya, que le diga a Carmelo, esto este año vamos a estar igual que el año pasado, y que Carmelo Ezpeleta diga, no me jodas, sí, y ahora qué hacemos, y ahora, ese periodo de incertidumbre, yo creo que ahora mismo estamos en un impasse de incertidumbre, de saber que sí, que por narices tienes que hacer el campeonato, pero que desde luego... Es una situación sostenible muy poco más tiempo por cualquier organización. Yo creo que se va a hacer lo que se pueda, pero ahí Dorna va a tener que descapitalizarse hasta el final porque estoy convencidísimo de que hay muchos equipos que no pueden soportar mucho más tiempo esta situación. Yo... tengo dudas de que se pueda hacer. De hecho, algún comentario ha habido y tal, se dice con la boca pequeña, pues sabes que no trasciende ninguna noticia y cada vez menos. Pero claro, es que esto yo creo que no se lo esperaba nadie a ese nivel. Que volviéramos a estar exactamente igual que el año pasado. Exactamente igual. Ahora mismo estamos así. Igual o peor. Bueno, peor no, porque se avecinan vacunaciones, tal, de una manera mucho más lenta de lo que se pensaba. Es que claro, todo está lastrándose demasiado. Está lastrándose demasiado. Pero bueno, en fin, veremos. Desde luego se va a hacer un esfuerzo grande. Pero mira, ya hay circuitos que se están cayendo. Porque claro, un circuito vive de las entradas. ¿Vale? Una televisión no. Pero un circuito vive de las entradas. Y si no hay entradas, pues no. Pues sintiéndolo mucho, no se puede hacer más, ¿eh? Claro. No se puede hacer gratis. O sea que. Claro. Que ese es el problema que está habiendo. Claro, claro. Pues es que, a ver, es que. Si tú no me garantizas, o sea, si tú no me dejas que yo llene esto, y Dorna, es que tampoco va a poder pagar siempre a los circuitos para que se corra ahí sin. O sea, claro, porque los circuitos dirán, que yo quiero dinero. Claro. Claro, con toda la lógica del mundo, por otra parte. Sí, sí. ¿Eh? Claro. Ellos llegarán y dirán, ¿y esto quién lo paga? Claro, exacto. O sea, vamos a ver, yo pongo el circuito, venga, vale. Pero esta fiesta, ¿quién la paga? Claro, claro. Claro, es que llegas y dices, vamos a ver. Sí, muy bien. Yo un año a lo mejor me lo puedo plantear. Pero ¿cuántos más? Vale, si a eso le añadimos que las televisiones se está hablando de negociar contratos muy a la baja, ¿vale? Por ejemplo, en España pierden hasta los ojos, porque es así, porque se ha hecho mal y, bueno, pues estamos arrastrando esas consecuencias, no sé durante cuánto tiempo se podrá arrastrar. Y que Dorna también, que yo no sé si la gente lo sabe, pero Dorna subvenciona a muchísimos equipos del campeonato, ¿eh? A muchísimos equipos. O sea que vamos a ver cómo va la cosa. Y algunos sin las subvenciones de Dorna no podrían correr directamente. Que no. A ver, sí. Este sistema yo ya lo escribí hace unos años. Es un poco perverso, sí. Sí, a ver, Dorna jugó sus cartas y lo hizo bien después de ver con la crisis del 2008, la que se lió. De que todas las fábricas estaban saliendo a la carrera, de que los equipos, incluso grandes como el de Kenny Roberts o el de Sito Pons, tenían que abandonar MotoGP porque no podían seguir ese ritmo. Pues Dorna llegó y dijo, pues esto lo tengo que solucionar de alguna forma. Y la forma que hizo fue eso. Sí. Fue coger y decir, a ver, yo a los equipos privados le voy a pagar 1 millón de euros por moto. Sí. O sea, que realmente, o sea, yo les voy a alquilar les voy a dar 1 millón de euros para que ellos, ese 1 millón de euros se lo den a la marca para que le suministren motos. Entonces, ¿qué pasa? Una marca llegaba y decía, este equipo, Pepito, te da 1 millón de euros por 2 motos de alquiler. Y llegaron las marcas y dijeron, vale, te alquilo la moto de hace 2 años. Claro. La moto de hace 3 años. Claro. ¿Vale? Pero bueno, ya ese equipo privado por lo menos tenía unas motos dignas con las que correr. Claro. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre? Luego ya llegaba y decía Dorna, bueno, si ya el equipo, ¿sabes? Este equipo privado ya consigue más dinero y quiere comprar piezas especiales o quiere alquilar en vez de la moto de este año, de la moto de hace 2 años, quieren la del año pasado o la de este año, eso ya que cada equipo se lo coma. Sí. ¿Vale? El equipo Sponsorama, por ejemplo, pues pasaba eso. Tito Rabat estaba corriendo con una moto, no digo de hace 2 años, pero sí una moto hecha de piezas de estantería. Pues, sí, moto... y sin cambiar un solo tornillo. Exacto. ¿Vale? Desde el principio hasta final de temporada. Moto entonces, muy no justa. Voy a justificar y decir, es que Tito Rabat, ya ves tú, corría con un perro. No, corría con un perro, pero no corría con una moto maravillosa. No, no se puede destacar con esa moto. Eso. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema ha funcionado muy bien, porque las marcas recibían el dinero directamente de Dorna. ¿Vale? 1 millón de euros por cada. Vale, perfecto. Pues yo soy Ducati, alquilo 6. Yo soy Honda y alquilo 2. Sí. Yo soy Yamaha y alquilo 2. Yo soy Suzuki y no quiero alquilar ninguna. Bueno, pues Cada uno se lo monta como quiera. Mira cómo KTM, así como entró, a los dos años ya estaba soltando motos. Sí, porque sí. Pasta tiene que... Claro. Se tiene que notar. No, ahí volvemos a lo mismo. No hay que soñar con que esto es... Son competiciones maravillosas, es que esto es un negocio. Sí, sí. Y además Dorna no es una empresa de amasar dinero a toda costa. Dorna gasta muchísimo dinero, ¿eh? Pero muchísimo dinero. O sea, no estamos hablando de una empresa egoísta de hacer caja y ahí te quedas. Estamos hablando de una empresa que si hace falta pone el dinero para lo que haga falta. O sea, no estamos hablando de una empresa tiburón en este sector. Como podría ser Eccleston en su momento, ¿me entiendes? En la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Sí, sí. Esta situación, lo bueno que tiene es que hace que de repente todos los equipos pues se puedan permitir el lujazo de tener buenas motos. Sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esas buenas motos fomentan que hayan buenos pilotos en esas motos. Y esos buenos pilotos fomentan que las marcas vean que es interesante darles buen material a estos pilotos para que me ayuden a evolucionar las motos. Sí, sí, y todo así. Muy bien. Sí, sí. Claro, ese sistema funciona fantásticamente bien. Cuando todo va bien. Pasta. Claro, mientras que hay pasta. Claro. Habiendo pasta no hay ningún problema. Claro. El problema está en que el dinero se ha acabado. Sí, sí, sí. ¿Vale? A Dorna se le acaba el dinero. Es que no va a ver, si a Dorna se le acaba el dinero y llega Dorna y dice, oye, marcas, me vais a tener que bajar el precio de las motos y me las vais a tener que poner a 500.000 euros. Claro. Porque es que 1.000.000 euros ya no lo puedo pagar. Y las televisiones llegarán Dorna, marcas que dirán, pues mira, yo lo siento mucho, pero yo no te lo puedo bajar. Claro. Y llegan porque las televisiones y dicen, Dorna, que no te puedo dar lo que quedamos, ¿eh? Ostras, pues eso se tiene que retransmitir. Ah, pues es que yo no tengo audiencia. A mí se me ha dado de baja un montón de gente y patrocinadores y de todo. Entonces, claro. Sí, es una rueda. Oye, pájaro. 51 minutos. Teníamos que acabar un poquito antes. Hoy lo íbamos a hacer de tres cuartos de hora y vamos. Sí. Sí, o sea, quería despedirme sin. Es que estoy viendo el Agucio V85 de este año. Ay, Dios mío. Qué cosa más bonita, por el amor de Dios. Más bonita. Y es que la cabra tira al monte. Ay. Sí, que tú mirando Kawasaki's Z650, sí, Yamaha sí. MT-07. ¿Pero qué coño estás diciendo, tío? Tú lo tuyo es una moto Guzzi, además la Classic, esta nueva que han sacado, que lo único que le falta es otro disco delantero. Ya con el motor de 8,5, ¿sabes? 65 caballos. ¿Tú te imaginas? Sí, sí, sí. 65 caballos. Con lo que tenía el alemán. Claro, ¿sabes? sí, que vamos. Y sí, es que tiene que ser una puñetera. No, pero esta V85, Miguel. Uf. Es que esté viendo la blanquita y roja, hijo. Ay, Dios mío. Bueno, venga. Esas cosas no se pueden. Buenas noches, colega. Buenas noches, hasta luego. Venga, saludos, amigos.